Ejercicio 8. 1. ¿Te importaría prestarme tu tienda de campaña? 2. ¿Podríamos dejar aquí nuestro equipaje? 3. ¿Tú serías capaz de comer insectos? 4. Yo solo haría puenting si me dieran mucho dinero. ¿Y tú? 5. ¿Por qué llevas tanta ropa en la maleta? 6. Como no reservemos la casa rural pronto, nos quedaremos sin alojamiento para el próximo puente.